La siguiente es una producción Mastra Publicitaria. Famosa de Paysandú, fabricantes de la línea más exquisita de galletitas y golosinas. Ahora, famosa con la Pantera Rosa, con dulce calidad en sus productos para una vida más deliciosa, presenta los famosos personajes de Antonio Cetti. Continuado de humor donde la risa comienza cuando usted llega. ¿Qué escote más audaz? ¿Creación francesa? No, encogió. El mediodía del domingo, páselo con nosotros. Con nosotros puede reírse fuerte. Con nosotros puede reírse bajito. Puede sonreír. Pero no tenga ninguna duda que va a pasar un momento feliz. Adelante, señora, adelante. Pero caramba, señora, ¿qué le pasa? ¿Tuvo un accidente? No, doctor. Mire el estado en que me dejó mi marido. ¿Su marido? Pero, ¿y cómo? Yo creía que su marido estaba de viaje. Y yo también. Un programa hecho en serio por Antonio Cetti, con Perla Guerre y conmigo, Washington Veloz. Realización técnica, Elías Lazo. Locución comercial, Gastón Lavadí. Hola, amigo Veloz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero, el amigo Pifaretti, ¿pero cómo anda eso? ¡Un aplauso para usted! Mira, usted sabe que yo soy incapaz de poner en compromiso a nadie. Ah, sí. Pero allá hay una chiquilina divina de pelito cortito con mechita que está sentada allí en la mesa del fondo que está con usted. Vamos, Pifaretti, vamos, vamos. No haga bromas, Pifaretti, por favor. No, le estoy hablando en serio. Yo vi y oí cuando lo señaló usted y le dijo a la amiga que ha puesto eso. Por favor, Pifaretti, vamos. Pero Veloz, haga mi caso, no se la pierda, Veloz. Pifaretti, pero mire, yo le voy a explicar. Un hombre, cuando ha penetrado en el sacramento matrimonial, debe dar pruebas irrefutables de sus sacrosantas virtudes. Nunca debemos olvidar que el hombre es como el caballo. Cuando ha llegado a la meta, se hace manso y sobón. Mire, Veloz, yo sé que su señora lo viene a buscar siempre a la salida del programa. Pero mire que la chica de pelito corto está con usted. ¿Le parece, Pifaretti? No tengo ninguna duda. No le saca los ojos de encima. Ella lo mira a usted como Monzón a Susana Jiménez. Y dígame, Pifaretti, así disimuladamente, ¿qué tal la chica de pelito cortito y mechita, bien? Se la defino. Si esta muchacha jugara en un cuadro de fútbol, todos los compañeros de equipo querrían jugar al toque con ella. Pero, Pifaretti, ¿usted está seguro? Pero que dígame, ella... usted me dio cara de mediocampista a mí. Cuando yo digo que sería un juego de pileta, hay que echarse a nadar. Pero es para tanto la cosa, Pifaretti. Derrotada, Veloz. Derrotada. Usted estornuda y ella le dice salud. Muy bien, gracias. Dígame, no, Pifaretti, hábleme. Usted no se dé vuelta, Veloz. Usted canchero, no mire nada, canchero. Bueno, usted sabe, y se lo digo a usted, Pifaretti, esto entre nosotros, como a un amigo. A mí una vez me dijeron que yo era parecido a Rodolfo Bebán. Sí, mirándolo bien, usted usa los pantalones sin bajos, igual que él. Pero... ¿no le dije? Bueno, y dígame, y ahora, ¿usted qué me aconseja, Pifaretti? Usted veló como el corsario negro al abordaje. Pero yo, Pifaretti, usted al abordaje, seguro. Veló. No, pero, vaya, que yo no miro, vaya. Señorita. ¿Señor? Bueno, yo creo que cuando el amor llama a nuestra puerta con sus campanitas de oro... ¡Tilín, tilín! Muy mal haríamos en ser sordos a su llamado. Solamente una vez amamos en la vida. Solamente una vez. Y ahora que usted y yo hemos encontrado... He sentido unos deseos irrefrenables de ir a correr locamente por los prados. Tomados de la manito, porque yo... ¡Mire! Donde digo una sola palabra más, llamo a un agente de policía. Pero, señorita... ¿Quién le dio permiso para dirigirme la palabra? Pero yo sé, pero... Váyase de una vez o no respondo de mí. Pero usted cuando me vio hace un rato me dijo... ¿Qué apuesto es? No, lo que yo comenté con mi amiga fue... Te apuesto que es abuelo. Ay, pero a mí me va a dar algo. Me va a dar algo, Pifaretti. Pifaretti, abuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Pero Pifaretti, dígame una cosa. Usted no me dijo que esa chica de pelo cortito estaba conmigo. Sí, sí, le dije. Pero usted no me dijo que ella le dijo a la amiga... ¿Qué apuesto es? Sí, le dije. Bueno, yo fui, le hablé, me sacó volando. Y me dijo que ella había dicho... Te apuesto que es abuelo. ¿Y ahora usted qué me dice, Pifaretti? No se preocupe, Beló. ¿Sabe lo que pasa? Las mujeres de hoy están para el rebote. Este es un dulce mensaje de Famosa de Paysandú, fabricantes de la línea más exquisita de galletitas y golosinas. Ahora Famosa con la Pantera Rosa. Dulce calidad en sus productos para una vida más deliciosa. En CX24 Radio El Tiempo, que cada vez se escucha más, siguen los famosos personajes de Antonio Setti, con Famosa y la Pantera Rosa. Y ahora pasamos a transmitir simultáneamente con el Canal 15 de Televisión. Señoras y señores, este es el Canal 15 de Televisión. Siempre en la microonda. Transmitimos directamente las finales de la elección de Miss Belleza 1976. Y ya se acerca por la pasarela la primera participante de hoy. Aquí viene Inocencia Retorta. 25 años. Estudia solfeo. Un ojo gris y el otro verde azabache. Admira a Jean-Paul Belmondo y a Luis Víctor Semino. Profesora de Esperanto en la selva del Amazonas. Su hobby, la buceca. Gracias, Inocencia. Y aquí tenemos a la participante número 2. Mesalina Caricaberri, 18 años, soltera, profesora de minué y malambo, operada de apendicitis y amígdalas, siente admiración por Héctor Moraz y el Hugo Bañulo. Le encantan los niños. Sobre todo envueltos. Gracias, Mesalina, gracias. Aquí está la participante número 3, Tricomona González. 22 años, divorciada. Tiene pelo largo, rubio y con filtro. Lee mucho, especialmente la parte del diario que sobresale en la lata de la basura. Admira por igual al Chema Rodríguez y a Pedrito Rico. Se dedica a la alta costura. Cose en el altillo. Le gustan los tallarines verdes. Es del signo de Libra. Su hobby, tomar los ómnibus caminando. Gracias, Tricomona. Y ya tenemos en la pasarela la participante número 4. Susi Mandrágora. 21 años, abullonadita. Tiene dos novios, el de ella y el de una amiga. Le encanta la tranquilidad. Estudia batería y guitarra eléctrica. Le gusta mucho leer de noche, pero no puede porque la patrona le afloja la bombita. Vicecampeona sudamericana de 7-Eleven. Se velé. Una vez fue al zoológico y no la dejaron salir. Gracias, Susi, gracias. Y hasta aquí transmitió el canal 15 de televisión. Otra etapa del concurso Miss Belleza 1976. Buenos días, señor Bellot. ¿Cómo le va? Pero, amigo Viperino. Amigo Viperino, qué placer de encontrarlo por aquí. Lo mismo digo, señor Bellot. Muchas gracias. Sí. Señor Viperino, casualmente recién llamaron por teléfono preguntando por usted. Era un tal señor, ¿cómo? Ah, Rocambole Fernández, ¿lo conoce? ¿A Rocambole Fernández? Pero por favor, si no lo conociera daría cualquier cosa por conocerlo. Ah, Rocambole Fernández, una bellísima persona. ¡Ah, sí! No me... ¿Cómo lo oye, Bellot? Una bellísima persona. ¡Qué bien, Viperino, pero qué bien! ¿Cómo se nota que usted es un hombre sensible? Reconforta oír hablar bien de la gente. Ah, amigo. Sí, señor Bellot, cualquier cosa menos hablar mal de alguien. Antes que la lengua se me oxide. De cualquier manera, amigo Viperino, se me ocurre que a pesar de todo, bueno, este señor Rocambole Fernández debe tener algún defecto, como todos los humanos, por supuesto. ¿Y por qué le voy a decir que no? Todos tenemos nuestros defectos. Así que el señor Rocambole Fernández... Una bellísima persona. Lástima que... Lástima que... Mire, la verdad sea dicha, y sin querer rozar en lo más mínimo a mi queridísimo amigo Rocambole Fernández, lástima que se haya casado con la mujer que se casó. ¡No me diga! ¿Cómo lo oye, Bellot? ¿Una mujer con una historia? ¿Ah, sí? Sí. La mujer de Rocambole Fernández tuvo más novios que Elizabeth Taylor marido. ¡Pero qué increíble, ¿eh? A ella del barrio la llaman supermercado. ¿Supermercado? ¿Por qué? Porque tiene de todo y se puede servir uno mismo. Pero mire usted, la mujer de mi amigo Rocambole Fernández es ese tipo de mujer que, ¿cómo le podría decir? Sí. Ese tipo de mujer que juega con los entrealas adelantados. Pobrecito Rocambole Fernández. Él se merecía una chica mejor. Sí. Yo digo que su amigo estará arrepentido, me imagino. Fíjese usted cómo estará de arrepentido de haberse casado mi amigo Rocambole Fernández, que en la propia fiesta de bodas se empezó a tomar para olvidar. Ah, pero esa mujer es tremenda. Es una matajari. ¡Pero Bellot, qué lengua! ¿Por qué no la usa para pegar carteles? ¡Usted, cada frase una maldad! Disculpe, señor Viperino. Es que, ¿sabe? Lo escucho usted. ¿Pero acaso yo hablé mal de alguien? Pero ¿y lo que está diciendo desde hoy de la mujer de su amigo Rocambole Fernández? ¿Yo lo que estoy diciendo? ¡Crítica constructiva! Pero dígame, ¿a eso le llama crítica constructiva? Hágame favor, Viperino, si usted termina de decir que su amigo está tan arrepentido de haberse casado que en la misma fiesta de bodas empezó a tomar para olvidar, ¿no? La verdad no merece castigo. ¿Quiere que le diga más, señor Bellot? confidencial que no salga de nosotros. ¿Cómo habrá sido de desgraciado en su casamiento mi amigo Rocambole Fernández, que ahora, en vez de mandar flores a los casamientos, manda corona? Bueno, perdone la curiosidad, señor Viperino, pero la señora de su amigo es muy mona. Ah, sí. Eso sí, es una chica monísima. Sí, hace poco tuvieron un hijo y le salió chimpancé. Aunque le digo una cosa, señor Velot, este problema de la señora de Rocambole Fernández ya es un problema de familia. ¿Un problema de familia? Pero no me diga. Sí, ella tiene una hermana melliza y son tan parecidas que el día que la otra se casó, esta aprovechó y salió con el novio en el viaje de boda. ¡Pero qué barbaridad! Sí, y otro que tiene unos problemas tremendos por culpa de la mujer de mi amigo Rocambole Fernández es el almacenero del barrio. ¿El almacenero del barrio? ¿Y por qué? Porque ella le devuelve el pedido y se queda con el repartidor. ¡Pero qué locura! ¡Qué locura! Pero ese Rocambole Fernández es un tipo sin carácter. Además, a esa clase de mujeres, mire, yo qué sé, más vale perderla que encontrarla. Pero Belón no critique, Belón. Pero usted siempre hablando mal de la gente. Oh, cada frase una maldad. Pero si yo no dije nada. ¿Cómo que no dijo nada? ¿Cómo que no dijo nada? Recién termina de decir que mi amigo Rocambole Fernández es un tipo sin carácter y que a la mujer de él más vale perderla que encontrarla. Pero Viperino, si yo a su amigo ni lo conozco. Pero qué peligro, ¿verdad? Usted habla mal hasta de la gente que no conoce. Vamos a aclarar, Viperino, el que empezó a hablar mal de la gente fue usted. ¿No? Usted puede decir cualquier cosa de mí, menos que hablo mal de la gente. Antes que la lengua se me oxide. Así que la señora de su amigo Rocambole Fernández, una bellísima persona. ¡Chao, Velo! ¡Chao, mi querida! ¡Adiós! ¡Y que la lengua no se le oxide! Hay un placer que no tiene edad. Se llama Chocolondo. Todos lo conocen, todos saborean la dulce calidad famosa de Paysandú. Chocolondo es el waffle relleno bañado en chocolate que deleita en todo momento. Ahora, usted no saborearía un Chocolondo. ¿Qué está esperando? Chocolondo tiene dulce calidad famosa de Paysandú. En CX24 Radio El Tiempo, que cada vez se escucha más, siguen los famosos personajes de Antonio Setti con Chocolondo. Atención al horóscopo, Libra. Esta semana evite chocar con la gente, sobre todo si usted anda en moto y el otro en semirremolque. Géminis. Gran discusión. Al final, su señora se comprará el tapado de piel. Piscis. Atención, chica de Piscis. Esta semana sufrirá un terrible desengaño amoroso. Se enterará que su novio es casado. Trate de sobreponerse y disimular. Su marido se puede dar cuenta. Por hoy, nada más. Y recuerden, señoras y señores, que contra el destino nadie la talla. Y ya llega la música a nuestro mediodía dulce y feliz con Chocolondo. Aquí está el famoso grupo latino. con sus cantores artiguistas Luis Alberto Suárez y Rodolfo Morandi. El maestro Binger, conductor del grupo latino y arreglador, ya nos dice cuál va a ser la primera interpretación. Maestro. Bueno, vamos a interpretar una plena, que es la que lleva el título de este play que ha salido en estos días a la venta. Ah, sí, ¿cómo se llama? Para mi gente. Para mi gente. Canta Luis Alberto Suárez. Muy bien, este es el grupo latino. Para mi gente. Y apreciados en todos lados. Galletitas, alfajores, chocolates, caramelos. Pero su producto más popular se llama Chocolondo. Chocolondo reúne la frescura de un waffle crocante y la combinación de un relleno delicioso. Y además, la calidez de un chocolate elaborado especialmente. Famosa sabe hacer las cosas más ricas. Chocolondo es una de ellas. ¿Qué está esperando para saborear uno? En CX24 Radio El Tiempo, que cada vez se escucha más, siguen los famosos personajes de Antonio Cetti con Chocolondo. favor. Con permiso. Adelante, señor Velot, lo espera. Ah, gracias. Buenos días, señor Velot. Buenos días, señor. ¿Quiere? Tome asiento, por favor. Ah, bueno, perdón, usted es el señor Washington Velot. Sí, señor. Encantado. Bien, usted dirá lo que lo trae para acá. Mire, señor, mi nombre es Juan Carlos Chantapú, ¿no? Sí. Yo venía de parte de un amigo suyo que me dijo que hablara con usted por un asunto de trabajo, ¿sabe? Como usted, señor Velot, es una persona tan vinculada a muchas empresas y trabaja en publicidad, ¿sí? Y usted conoce a mucha gente que anda por arriba del puré. Me dijo, anda a hablar con el Washington. Perdone, señor Velot, pero él lo llama Washington, ¿no? Y me dijo que con seguridad te va a conseguir alguna cosita, ¿eh? Perdone, señor, ¿cómo me dijo que era su nombre? Juan Carlos Chantapufi. Y dígame, ¿y usted de parte de quién viene? Bueno, mire, yo vengo de parte de este amigo suyo, ¿cómo se llama? Uno que tiene un programa ahí en Radio El Tiempo, de mañana siempre, sí, que siempre dice, buen día, Montevideo. Y que dice que la velocidad mínima que hay que tener en la calle es 100 kilómetros por hora. ¡Héctor Morán! ¡No! ¿Quién es? ¿Pero cómo se llama? Mire, lo tengo en la punta de la lengua. Uno alto, grandote, director técnico de fútbol, de voz afónica. ¿Ah, director? Sí, que cada vez que por la radio le hace un reportaje no se le entiende nada. ¡Mápoli! ¡No! Pero mire, si lo habré nombrado de veces, ¿este cómo se llama? Uno de lente que cada vez que pierde Nacional dice que los jueces son unos ladrones y que le robaron el partido. ¡Restucia! ¡No! ¡Qué restucia! ¿No? Mire, este amigo suyo, señor Velo, iba con usted a la escuela en San José. ¡Ah! Sí. La señorita era... ¿De San José? Que todavía, mire, él me dijo... Se cayó de impresión. Sí, me dijo, este amigo suyo me dijo que eran compañeros de Jardinera. Sí, de Jardinera. Sí, y que usted en aquella época ya tenía las sienes prematuramente encanecidas. Ya sé quién dice usted, claro. Fluvio Pedragosa. Fluvio Pedragosa. Bueno, yo venía de parte de Fluvio Pedragosa para pedirle si usted me pudiera conseguir algún empleito, alguna cosita, ¿no? Como usted, señor Velo, está tan vinculado, en fin, y conoce mucha gente que anda por arriba del puré. ¿Sabes? Si pudiera hacerme esa piernita, porque, francamente, ¿no? Yo estoy en la lona. Y dígame, ¿y usted qué tipo de trabajo sabe hacer? Pero por favor, señor Velo, yo no tengo ninguna pretensión de lo que usted pueda, señor Velo. Lo que usted pueda. Bueno, no es necesario que se levante. No, siéntese, señor. Bueno, gracias, no. Comprenda que uno es un muchacho sencillo, ¿no? Sí, sí. A mí mi mamá me hizo lindo, pero sin berretín. Quiere decir que usted aceptaría lo que se pudiera conseguir. Seguro, señor Velo, lo que sea. Fíjese que yo agarro lo que venga, no agarro lo que venga. Usted se da cuenta, sí. Yo estoy en la lona. Bueno, en realidad... ¿Me permite una acotación? Sí. Ahora nomás, ¿no? Mire, fíjese, señor Velo, que si yo le vengo a molestar a usted, que está en el marketing, en el display, en el background y en el vamos y vamos... No voy a estar además con exigencias para pedir un empleo, lo que usted pueda, ¿no? Lo que usted pueda. Bueno, si lo pide Fluvio Pedragosa, claro. Claro, si lo pide Fluvio Pedragosa. Dígame, ¿y usted qué tipo de trabajo preferiría? ¿Me permite una acotación? Sí, como no. Señor, pero mire, lo que sea. Fíjese, yo no sé si ya le dije, yo estoy en la lona. Comprendo, pero ya que Fluvio Pedragosa me lo manda, me gustaría por lo menos conocer... ¿Qué tenía pensado usted? Si usted pudiera, a mí me gustaría, porque siempre tuve facilidades de chico, ¿no? La verdad, la cosa, siempre tuve facilidades de chico. Digamos, me gustaría, yo qué sé, un puesto de presidente al directorio de alguna empresa. ¿Cómo dijo? Presidente del directorio de una empresa. Sí, alguna cosita sencillita, ¿no? Sin muchas pretensiones, una cosa que... Así que, presidente del directorio de alguna empresa. Bueno, si lo pide Fluvio Pedragosa. Claro, si lo pide Fluvio Pedragosa. Mire, por ahora lo único que le puedo ofrecer es un puesto de encargado de lavarle los dientes a los leones del jardín zoológico los días pares de 3 a 5 de la mañana. ¿Le interesa? Y si no hay otra cosa, es inútil. A mí me pincharon la foto. Muchos años, famosa de Paysandú, está elaborando... ¡Chocolondo! ¿Dijo Chocolondo? ¡Pobre mi amigo González! ¿Eh? Por toda la vida y por unanimidad. Pero dígame, ¿cómo fue eso? Por comerse una chuleta de ternera. ¿Comerse una chuleta de ternera? ¿De indigestión, entonces? Francamente, no me explico. La chuleta, González, la comió al aire libre, en una estancia. Ah, un enfriamiento, entonces. Sí, el último. González estaba comiéndola al lado del alambrado cuando lo agarró el papá de la chuleta. El papá de la chuleta. Sí, era un todo negro, enorme. Parecía va de dicho de la extra. Y dígame, ¿qué pasó con el toro? ¿Cómo que pasó? El toro se paró atrás de González, que ni lo había visto, y le pateó la nuca. ¿Y González? González dejó la chuleta y dijo, va a ver qué trae, se está levantando un vientito. Y dígame, ¿y el toro? Entonces, el toro se dio un ojo, lo vivió a González y empezó a decular. Se fue, hasta que se veía chiquitito. Allá es una cuchilla. Y González dijo, para el vientito. Pero diga, nadie le avisaba nada. Y entonces, ¿cómo no le va a avisar nadie? Sí, a González no le gustaba que nadie le hablara mientras comía. Estaba pinchando otra chuleta cuando paró la oreja y dijo, ahora se siente tuero. Fueron sus últimas palabras. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Horrible, velo! El todo lo tiró para arriba y una vaca que estaba del otro lado del alambrado. ¿Una vaca? Sí, la tía de la chuleta. Una vaca lo descosió y lo pasó de vuelta. Estuvieron casi media hora jugando al vólebo con González. Ganó el toro 21-7. ¡Qué barbaridad! Eso, velo, fue un descoro injusto. La vaca merecía el empate, por lo menos. Y dígame, ¿llamaron médico? Veterinario. Médico no había. El facultativo llegó, levantó una mano y dijo, gracias, caballero, pero no hago falta. El muerto ya está vacunado contra las tosas. Y después, y armamos el velorio sobre el asador. Hasta que a eso de las 3 de la mañana, se levanta una vieja media cegatona y dice, esta parrillada ya debe de estar pronta. Tuvieron que retirarlo de lo, porque ya había cortado un bachelé para probar a González. ¡Qué horrible eso! ¡Qué horrible! ¡Horrible, pero! Por eso yo siempre le digo, los vueltos de ahora no son como los vueltos de antes. Antonio Setti se va, pero Antonio Setti vuelve con Perla Guerre y conmigo, Washington Veloz, el próximo domingo a las 12:30.